celebrar abre la puerta del cielo a quienes estamos en la tierra, o coloca el cielo ya en la tierra. Por eso es tan importante la liturgia. Quisiera hacer alusión en la oración colecta, a la oración, o lo que aparece en la oración colecta. Dios Todopoderoso y Eterno, que elevaste a la gloria celestial en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos tender siempre hacia los bienes eternos, para que merezcamos participar de su misma gloria. Es lo que pedimos en la oración de gratitud, la oración de acción de gracias, al empezar la plegaria eucarística, en el prefacio. Damos gracias porque hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu Iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo todavía peregrino en la tierra. Con razón no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que de un modo inefable dio vida en su seno y carne de su carne a tu Hijo, autor de toda vida. Pedimos, agradecemos, y es de llamar la atención en esta gran fiesta, que junto con la Inmaculada Concepción es de las fiestas marianas más grandes, más importantes, que después se van a ir viendo, meditando, celebrando en las diferentes advocaciones, en los diferentes misterios en la vida de María, que están íntimamente ligados a los misterios de su Hijo. Me llama mucho la atención porque el Evangelio de este día, en algo tan grandioso y expresado de una forma tan humilde, tan sencilla, en la visitación de María a Isabel. Hay que resaltar esta cercanía, esta actitud resolutiva que toma María. Ella acepta el plan de Dios, ser la madre del Mesías. Lo hace con prontitud, pero no a la ligera. Ella acepta, ella se pone en camino, y se pone en camino hacia una mujer necesitada, allá en la región montañosa de Judá. María visita a Isabel. Nos parece esto tan tierno, pero hay algo mucho más grande de fondo. En la mentalidad judía, ir a ver a una mujer embarazada era detestable. ¿Por qué? Por su grado de impureza religiosa. María no le saca. María, una vez que ha aceptado ser la madre del Altísimo, o precisamente por eso, se dispone a servir a quien más lo necesita. Rompe todo tipo de barreras. Entiende María, se entiende que en ella está la presencia del Espíritu, de la vida, del aliento de esperanza. El Señor es el centro, ¿no? Pero pues esa presencia del Señor a través de María es tan profunda que este encuentro, que esta visita se hace encuentro y que se va a convertir en el encuentro del Salvador con la humanidad, de lo nuevo con lo antiguo. Abre la esperanza de que se cumplan las promesas del Señor. ¿Alcanzo a vislumbrar en este texto sagrado lo que hoy celebramos? La esperanza. Dios cumple su promesa. María asunta al cielo. Nosotros también. Dios cumplirá su promesa. María es modelo. Ponte en camino. Ponte ahí donde tienes que estar. Sirve. Así tan sencillo. Felicidades. Nos felicitamos todos como iglesia. Como decimos hoy en la oración del prefacio, allá donde ella ha llegado, esperamos llegar también nosotros. Felicidades a todas las Marías y a todos los Maríos. Hay un idioma, María, y el masculino es Marian. Marian. Nosotros quizá lo hemos traducido por Mario. Buen día.